últimas notícias del mundo. Good business information. Voices of a new generation. Los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. A situation still of some chaos. Acceso restringido. Si solo crees lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. Damas, caballeros y caballitos que por poco no llegaron a correr un gran premio, sean ustedes muy bienvenidos a la 184ª emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. Hola amigos de esta calle sin salida. Ya no la busquen, mejor empecemos a trepar el muro. Claro, sí, damas y caballeros, vamos a presentar a quien tiene las cuerdas dentro de esta nave, la María Tijuana. Sí que sí. Él es el conductor de esta nave, el piloto avezado, el que hará que toda esta... no se está moviendo. Bueno, con ustedes el capitán Roger Vinilo. Sí que sí, durísimo. Sí, capitán. No entendemos por qué, es el frío. Es el calor. Le baja las... la temperatura térmica. Media. Bien, le hace todo daño. No sé, pero arroje las sogas. En cualquier momento se nos enferma el capitán. Damas y caballeros, presentamos. Se está bien porque estamos acostumbrados a su color gris. O sea, y está como azulado. A su lado, la productora estrella de este programa de radio. Ella es la muda. Sí que sí, que le gustan todas las temperaturas. Todas las temperaturas le vienen bien y siempre despechugada. Todas me, me anda despechugada. Si nos vamos a contradecir las constantemente, medias. Perfecto. Las medias. Las temperaturas medias. Y los soquetes. Fantástico. Bueno, a ver si ahora nos contradice este primate. Ni nos pela casi. Con ustedes, el técnico a cargo de esta viajada, el Mico. ¡Ah, grande Mico! Sí. Está bien. Pero ¿cómo carajo saldremos de aquí? Bueno, de alguna manera hay que salir, ya sabes, Mico, nos aventaremos y veremos qué pasa en un futuro cercano. Claro que sin paracaídas la situación está peligrosa. Entre las dunas de un indómito desierto de alegrías vamos cabalgando el corcel negro de las desdichas. Con el ritmo de sus patas golpeando las arenas de los tiempos, camino hacia ningún lugar, ¡allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento contiene cloruro de sodio, ácido bórico, alcohol etílico, bromato de potasio, hidrógeno líquido, dióxido de carbono, ácido desoxirribonucleico, paracetamol y oxígeno. Pura química, tío. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. ¿Qué onda, cabrones? Les escribe el Ecuador desde Parral de Chihuahua, México. Aquí, Ecuador. Sí, todo igual. Trae una solución, el Ecuador. Ah, perfecto. Dice, pues ahora les cuento que uno de mis, cada vez que escasos momentos de ocio, me encontré con el control remoto de la tele haciendo el bien conocido zapping. Ah, sí. Cuando chequeando de aquí para allá los canales de video, pues me di cuenta de que en tres de ellos, en los que yo veo, porque básicamente son canales de música, este es Telehit, MTVS y MTVLA. Por si les interesa saber cuáles, resulta que en los tres había un pinche video de mierda de reggaetón. Yo no lo podía creer. Y para colmo, en dos de los canales era la misma canción, el mismo reggaetón. Pero como soy un hombre domado por la hormona, dejé los videos, me tenté. En realidad son unas viejas bien buenas moviendo el culo. Y lógicamente, uno es de carne y hueso, pero pues la música me hartaba. Y estaba en esa lucha, en esa contradicción. Sí, sí. Entre me quedo viendo este culo que se mueve, pero tengo que escuchar esa música que no me agrada. Y aquí, alabado el niño elefante. La solución se presentó ante mí. Me iluminó de pronto. Encendí mi MP3 player y encontré el método de soportar el reggaetón. Bueno, los videos en realidad, porque me puse los audífonos y fue algo extasiante. Ver viejas moviendo el culo al ritmo de One de Metallica. ¡Oh! Sí, que sí, cabrón. Sí, tal vez es algo bizarro, pero les juro que es algo infalible para esos momentos en que no hay videos de One Rock. Igual, dice, y les vale madres, pero pues a mí me funciona. Espero que a alguien les sirva también. Ok, bueno, los dejo, cuídense, chao. Es más, yo creo que sería un buen negocio. Sí, estamos en... Tener el Zap Included. Claro. Y tú puedes escuchar. Puedes elegir rock, Sí, quiero metal. Ver, quiero ver culos con metal. Póngale, sí. ¿Por qué no esa combinación? Sí, sí. Donde ya no hay videos como en la época de Wasp, donde nos aparecían enfermeras sexys. Póngale, o Van Halen. Sí, quiero pero Eddie Van Halen solía poner sí, que sí. Ahí en sus videos, hueras tipo californianas en tanga. Pero hay algunos que no. Por ejemplo, a mí me gusta Steve Well o Suicidal Tendency. Póngale. Y nunca me ligo un culo en esos póngale. Videos de mierda que los pasan a las 4 de la mañana en horario de indicados. Y ahí está. Entonces, sí que sí, por más culos en los videos. Sí, o viceversa. Me gusta el reggaetón, pero no soporto pero no ver los culos. Los OEs de eso. No los puedo ver con mi hijo. Claro. Mi hijo con mi familia nos cristiana. Encanta disfrutar del católica, reggaetón. Apostólica y romana. No me puedo reunir frente al televisor ven. Para mirar, para ver esos videos asquerosos. Yo entiendo que las compañías pongan lana para que se repitan y se repitan esos canciones. Y bueno, una vez entendido eso, no hay margen de crítica. Pero claro. Hay separadores de MTV. Es verdad. Como me gusta la gasolina y me tiene la gasolina. Es que nos gusta la gasolina. MTV. ¡Chinga a tu madre! El auditor nocturno dice, ¿qué tal, cabrones? Bueno, pasaba por aquí, así que me dije a mí mismo, bueno, vamos, escríbele a este par de cabrones. Bueno, solo les comento que ya tengo un año de estarlos escuchando, es un verdadero placer. Bueno, algo importante, mensaje para el señor Lagarto. Señor Lagarto, si llega a ser presidente de Disneylando, dice, me propongo para la Secretaría de Seguridad Pública para así poder encarcelar, fusilar o empalar a todos los reggaetoneros. Perfecto. Ah, o bueno... Contratado. O bueno, si me da la secretaría, solo le pido ser un soldado raza mata reggaetonero. No, no, no. Bueno, no se trata aquí de asesinar gente, por favor, ¿eh? Bueno, asesinar artísticamente. Sí, artísticamente ya están muertos. Con ¿sí? unas buenas guitarras. The rock and roll. Hola, voladores espaciales desde Lima, Perú, su pata el Colo. Ah, hola, Colo. Aquí, pirata, tienes toda la razón cuando comentaste eso sobre la hueva que te da cuando trabajas en tu casa y no en una oficina. Esto lo había comentado un oyente sí. y nosotros te pusimos de ejemplo. Dijimos, y el Colo ejemplo, pudo escribir este mensaje, sí. moviendo sus deditos y nada más. No sus deditos, en realidad es su dedo. Su dedo, no, fue un dedo nada más que lo tuvo en su momento de sí, y así estuvo, dice, si quedas en tu casa es peor, ya que tienes la tele, cama, PlayStation. Sí que sí. Si estás tapizado en el suelo, peor, te dan ganas de tirarte al suelo, juguetear con la alfombra y sabes, uno de agua, al carajo, alucina que está. Es lo que me pasa a mí en la nave. Claro, dices, ¿quieres darle? ¿Qué le pasa a usted en la nave? Nada, que no quiero hacer una mierda. Dice, es que no deberíamos vivir aquí en esta nave. Exacto. Debemos mudar solo el Mico. A un lugar mejor. Mico, tú te quedarás residiendo aquí y nosotros tendríamos que tener nuestras propias naves individuales, cosa de no vernos todo el tiempo. Es verdad, porque ya como nos estamos cansando, a mí me resulta desagradable toda la tripulación de la nave María Tijuana en su conjunto, inclusive los marineros escoceses. Por lo tanto, solicito un aplauso de los marineros escoceses, porque me caen mal. Muchas gracias. Claro, lógicamente no me pelan, se están poniendo disconformes. Sí, sí, sí. Va a haber una revolución muy pronto aquí dentro, yo les digo, me estoy poniendo nervioso. Bueno, tienes razón, Colo. Dice, somos... pero tienes mucha razón. Con solo un clic, tú puedes hacer cualquier cosa. Grandes alucinas cosas. Que hasta me da huevo a bajar el programa en caso de que el mundo se desintegre. Imagínate, me doy el valor y lo bajo todos los días. Pero no me vengan con mamadas complicadas para bajar el programa. Porque si no, ahí me da hueva y no lo bajo. Total, bueno, voladores, les contaré que me va súper y que les escribí más seguido. Pero recuerden que los escucho todos los días. Bueno, voladores, aquí me retiro con mucha hueva por escribir tanta mamada. Nos vemos y que la hueva los acompañe. Sí, realmente fue muy largo el mensaje. Fue muy largo para un ataque de hueva. El cual nos está sorprendiendo realmente por aquí. All Charm nivel 12. Hola, Sean. Dice desde Barcelona, Anzuategui, y esto es en Venezuela. Dice Rosa Linda. Sí, hay gente que le gusta su trabajo. Rosalinda preguntase a alguien sobre el planeta hacía. Dice, pero la mayoría no. A mí me da arrechera cuando dicen que el trabajo es bueno. ¿Quién dijo esa vaina? ¿Quién dijo que el trabajo es bueno? Si el trabajo fuera bueno, no te pagarían por eso, ¿verdad? Te cobrarían. Imagínate, señor, aquí hay una vacante para limpiar los baños del bar de prostitutas que no ha sido aseado por 2 años. Pero eso sí, tenemos que pagar unos 400,000 bolívares mensuales. Sí, lógicamente. Claro, sí. Hay chambas y chambas, y ahí están las chambas. Marlene Pérez desde Panamá. Hola, Marlene. Dice, ay, qué mundo, dice que no saben a dónde va, las personas ya no tienen modales, se les ha olvidado que dar un simple buenos días o muchas gracias. Ay, si supieran el mal aspecto que da, no sonreír. No hay tiempo para estas cosas. Tiempo. Aparte de que ver dónde lo pones tú, por ejemplo. Sí. O sea, me imagino parado el camión diciendo, buenos días, señor chofer, muchas gracias. No, eso es solo en los comerciales de CNN. Sí, en los comerciales de CNN hay una viejecita que le da unas monedas sí. a un motoquero y el motoquero le dice muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Sí, igual jamás le sonríe, ¿eh? No. A tener esto en cuenta. Marlene Pérez, un beso para ti. Rick Garrotes de Monterrey, Nuevo León, México. Hola, Rick Garrotes. Les escribo de nuevo para quejarme de un cabrón que me parece que está en el rubro de museo para Ripley, podría ser. Ah. Una cosa así, dice, vive en un tubo de ensayo. El güey en cuestión se llama Rafael Silva Elizondo y es un hijo de la chingada. Si tú vas por la calle con tu coche paseando y él te ve, te reclama que por qué no le hablaste a él para salir. Si estás con una chava, él te reclama por qué no le conseguiste una a él. O en su defecto, que le pases el teléfono de la misma chava que está contigo. Dice, en nuestras fiestas, cuando rara vez es invitado, era que se la chingaba medio cargamento de cheve y después de tomarse toda la bebida, reclamaba diciendo... que esto es una mamada, ¿no tienen dinero para whisky o algo así? ¡Por jodidos, ¿eh? Este cabrón es la neta. Sí, va por sí. el mundo recriminando a la gente. La estás pasando bien y aparece él detrás de una columna y dice, lo estás pasando chido, ¿no? Y no te acuerdas de los amigos. Y se retira. Es la voz de la conciencia este güey, llamado Silva Elizondo. Dice, ay, la verdad, por eso les pido un fuerte y grandioso chinga a su madre para él. Chao, mis bros intergalácticos. Bueno, tengo listos los RA2D2 versión adultos con hologramas de chavas bailando. Yo conocí a varias gente así. Sí, es y se soluciona muy sencillo. ¿Cuál es la solución para esto, Lagarto? Y botellas de chela con orín. Ah, sí. Bueno, pero él le recriminará igualmente. A lo mejor no te va más a la fiesta. Y bueno, pero por lo menos no parece mal. Dice, esta chela sabe a orín, es que no tenían para una buena chela. Ay, qué jodidos, ¿no? Bueno, este güey no entiende razones, así que habrá que no invitarlo más. Encuentra a mi chofer, que esté listo para irnos. Las alarmas suenan y contra los muros de la ciudad prohibida se ven los fuegos de las tribus de desintegrados que saben que unidos son la mayoría. Corrosión, desilusión, frustración y el paisaje desolado latiendo solo en las pupilas de los que transforman en música el sonido de los aceros invisibles que esclavizan. En caso de que el mundo se desintegre, no todo tiene el mismo sentido para todos, todo el tiempo. Desde Chile llega el chileno vengador. ¡Ah, hola chileno! Tiempo. La primera parte de sin mucho tiempo que no teníamos al chileno vengador por sí, aquí. Y dice, carta políticamente incorrecta. Primera parte, es decir, vamos a tener una primera parte de algo que tendrá supuestamente una segunda parte, pero ¿por qué no dejar libre la imaginación y que esto termine en una primera parte nada más? Vaya uno a saber. Creo que en el tiempo que llevo, en cierta medida participando del programa, nunca he contestado los tópicos sugeridos por la página. Mi queja es la siguiente: el programa cada día es más chafa. Sé que sí. No culpa. ¿Cómo va a apoyar semejante emoción? Se supone que tenemos que resistir mínimamente. Ah, no, que no. A mí me ofende en cierta medida esta cuestión. Pero bueno, la cuestión es esta, ¿no? La opinión del chileno vengador es: el programa cada día está más chafa. No culpo a nadie en particular, sino a todos nosotros en general. Es fácil el estar desde un teclado en algún pinche lugar del globo y tipear pinche gringo hijo puta mientras estamos bajando el último juego y escuchando el programa de Windows Media Player. Sin embargo, nuestro relato es cada vez más mamón y en cierta medida, nuestros comentarios no son más que una mera pataleta hacia un pinche sistema que odiamos, pero tampoco hacemos mucho por modificar. Tampoco el tema es marginarse, porque si nos alejamos, no hacemos daño a nadie. De hecho, bueno, para la pinche máquina es mejor que el bullicioso se les dé por pachamámico que de político. Claro, ahora va a saltar alguno que diga, boludo, sí, el pinche muro ya cayó hace tiempo. Sí, sí, güey, pero las torres también. Y no creo que haya sido por solo una boludez de un fanático, sino por razones de mayor peso. Tal vez esto genere nada, tal vez logre un poco más que eso. Si al menos me leen, incluso contra el pesimismo, este relato inicial, no estaremos tan cagados. A ver si me ayudan los oyentes, porque para mí la clase turista es una mamada que vale madres. Recuerdo cuando se empalaba a los fans de Maná. Chileno vengador, firma esto. Yo voy a hacer algunas consideraciones respecto a esto, pero no voy a extenderme porque sería sumamente aburrido, ¿verdad? Consideraciones. Número uno, todavía se sigue empalando a los fans de Maná. Lo que pasa es que ya no llegan por miedo al empale. Póngale eso. Pero ahí están. Por otro lado, el programa ha devenido en miles de cosas. Épocas enteras donde hablamos, por ejemplo, de la reproducción de las ovejas. Épocas en donde las tortugas marinas y de las otras han formado parte protagónica del programa. No entiendo cuando viene una queja de este tipo como si el programa alguna vez hubiera sido el debate permanente sobre anarquismo, comunismo dentro de una sociedad moderna. Pero en realidad siempre hubo espacio para todo tipo de consideraciones de este tipo y de las otras. Recuerdo programas superchafas y mamones eternos con chistoretes y demás vainas y otras cuestiones que andan dando vueltas por ahí. no estoy de acuerdo con eso de que el programa está cada vez más chafa. De hecho, si no, ya no estaríamos. No estamos de acuerdo. Por lo menos, ¿quiénes lo hacemos? Yo tampoco. Aquí. Número dos, no estoy de acuerdo en casi nada de lo que dice el chileno vengador. ¡Pobre chileno! Bueno, pero en este caso, está para el debate. Y número tres, nos apesta totalmente, nos desagrada, en caso de que el mundo se desintegre, la nostalgia joven. Sí. Comprendemos gente mayor que llega y diga, no, pero el rock and roll de Elvis Presley, ese sí era rock and roll y no lo que hace Korn. Entendible. Póngale. Pero llegar con nostalgia jóvenes del tipo, a mí lo que me gustaba era la primera temporada de South Park, la de ahora está más o menos, mucho no más. A mí me gustaba en realidad Nirvana desde que tocaban en Tugurios en Seattle. Luego deja de gustar, sí, porque sí, ya sí, se hizo popular. Esas nostalgias para gente tan joven vienen ya como mal entendidas. De alguna manera nostalgias para con este programa mismo cuando se empieza, y hay muchos que los supera esa nostalgia de decir, recuerdo cuando el programa, y luego te estás dando cuenta que estás recordando la misma mierda que es ahora. Cuando el lagarto adivinaba, pero es que los siempre los recuerdos son mejores. Los recuerdos siempre son mejores porque sí, está revestido de un halo de belleza que la misma memoria. Por eso memoria no hay que recordar. Por hay eso, que perder la memoria. Si a nosotros nos gustara de alguna manera todo esto de la nostalgia. Si la pierden para votar, ¿por qué mierda tienen que traerla con el programa? Claro, ¿por qué pierden la memoria para votar? ¿Por qué pierden la mota? Los candidatos y pierden la mota y aparecen los cajones de la Gran María de Tijuana. Ahí tiene que hacer algo respecto. Luego nos acusan, por supuesto que sí. Quiero decir, en otro orden de cosas también, con la cuestión de la clase turista. Hay gente que no la está interpretando, la clase turista, y es una forma de discriminar. El término discriminar es un verbo que en español tiene variable acepción y que por las cuestiones culturales se ha ganado prácticamente nada más que una, que es la más poderosa, la más dramática y la más englobante. Podríamos decir que es la discriminación racial, sexual o como quieras por ahí. Pero también discriminar es separar algo de otra cosa. Lo bueno de lo malo, por decirlo de alguna manera, un pensamiento lúcido de otro no tan lúcido. Y por eso, si quieres tener... Lo que te gusta o lo que no te gusta. Lo que te gusta de lo que no te gusta. Están los güeyes que utilizaron la palabra discriminación. Se van, por ejemplo, en traje de baño a una noche de gala en la Scala de Milán. No los dejan entrar y dicen... ¡Me discrimina! Mientras rasca un testículo y se retira a su casa haciendo una denuncia por discriminación. Es discriminante la clase turista, pero tiene que ver con, a ver, buscando uno al azar. Por ejemplo, este mensaje, ténganlo en cuenta, este programa, su función es, hay mensajes, hay historias, que como en la vida cotidiana, tú te las cuentas y le prestas atención. Póngale. O haces un comentario. Ahora, imagínate tú, un cabrón te para por la calle como Maximiliano, de Azul, Argentina, y te dice, ¡hey! ¡Daría toda mi fortuna a los pobres! Bueno. Está bien. Fantástico. Sí. O llega alguien y dice, ¡qué pex! Aquí de nuevo yo, Julio Enrique, que envían el nuevo correo al aire de Tati. Bueno, sí. Sí. Bueno, esas son no gente candidata a la clase turista, sino mensajes candidatos a la clase turista. Por lo tanto, espero que quede claro alguna de estas consideraciones. Y por otro profesor Monreynos, sospechaba que iba a llegar en algún momento cuando se generan estos debates. Tiene que tener un adolescente. Un adolescente. Un análisis. Un análisis. A eso es a lo que vamos. Análisis, un debate que genera aquí, por ejemplo. ¿El profesor? Se ha quedado dormido. ¡Güey! Sí, estaba tratando... El consumo y el consumismo y todos estos pinches consumistas que están reunidos hoy aquí. Yo, discúlpeme, no tenemos mucho tiempo, profesor. No sé si se está comprendiendo el mensaje, lo que quiere. El mensaje lo comprenden los que están preparados. Nadie puede saber lo que uno quiere saber cuando uno quiere escuchar lo que el otro quiere. Muchas gracias. Profesor Monreynos, le agradezco. Me está discriminando. No. Este cabrón. Pero la puta. No agradecemos. Se caen que se. No. Le agradecemos la claridad de su mensaje en el día de la fecha y para aportar sobre este análisis, podríamos decir, de... Apórtese, sí. Era lo de antes. Sí. El Booger desde Querétaro, México. ¡Hola, Booger! Dice, bueno, respecto al mail que mandó mi novia Rose, respecto a My Chemical Romance y esa. Ah, sí que bueno, sí. La neta está bien, lejos de ser heavy metal, pero bueno, cada quien con sus gustos y habrá quienes les guste y a quienes no. Pero en algo relacionado a estos cabrones de Chemical Romance, dice lo que sí es una reverenda mamada, es lo que me comentó mi novia Rose, dice, sobre los pendejos del grupo Panda de aquí de México. Y es que, según parece, en su último disco se piratearon vilmente las rotas de My Chemical Romance e hicieron una adaptación en español. Ah, está muy chido. Sí, que sí. Antes de ponerse a trabajar de una manera, vamos a lo que ya tuvo éxito comprobado. Póngale. Y ya está, dice, y lo tradujeron en español y ahí está, no mamen, cabrones, dice, ya de por sí Panda era una pinche asco de grupo y ahora robando rolas a grupos que ya, bueno, han tocado fondo estos cabrones. Postdata, sería chido que todos los desintegrados de México nos pusiéramos en contacto para hacer una reunión de desintegrados, ¿no? Bueno, sí. Habría que ponerse en contacto con algunos y ver si esto se puede hacer. Booger, no se olviden de los amigos. No se olviden de los amigos. Recuerden que hay una dimensión que escapa un poco a la razón, en cierto sentido, con la cantidad de desintegrados que hay diseminados por ahí. Ah, no recuerden nada. A veces parecen pocos. Dicen, ah, no, pero ya nos juntamos con todos los vatos aquí de Michoacán, nos juntamos con los del DF y sí, vamos sí, a... Cabrones. Háganlo, cabrones, ¿eh? Y, bueno, no hay que quedarse con las ganas. No hay que quedarse con las ganas de nada. Sueño bañarme con la Miss Playboy TV boliviana. ¿Quién es esta? El Adolfo de Tucumán. Hola, Adolfo. Esa frase un poco chavista la grité inconscientemente cuando me daba mi baño diario a las 7 de la mañana. Ah, bueno. Me ayuda a empezar el día de esa manera. Hoy fue un baño raro porque tuve un viaje casi lisérgico después de gritar esa frase. Me puse a pensar en el neonacionalismo americano y de pronto me retrotraje mentalmente hasta Maquiavelo con el nacionalismo florentino y de cómo no lo pudo aplicar. Seguía pensando en nacionalismo y me remonté al origen del Estado Nacional con las teorías de los contrastructuralistas clásicos y las revoluciones modernas. Después lo vi, socialismo, marxismo, hoces y martillos, y me bañaba de sangre en un asesinato y como por arte de magia volaba una guerra. Después cracks, mientras esvásticas y fachos eran pintados en todos lados. Después de pronto entre barras y estrellas que pelaban y peleaban con rojas estrellas hasta que un muro se caía al ritmo de Roger Waters. Y tal como orugas, estados pobres en el sur de América se trepaban en unas barras rojas y blancas al grito de coca, soja e hidrocarburos. Vi abrazados a un pingüino, un dictador medio loco que se cree Simón Bolívar y a un hijo de Inti con sus buzos a rayas. Cuando terminé mi rápido trip virtual solo pensé, mierda, necesito sexo. ¡Ay! Señor la artiga, creo que tengo la capacidad de dar viajes lisérgicos sin consumir sustancias. Eso está bien, muy bien, muy, muy, muy bien. O solo está mal. El Adolfo pelotudizante firma todo. No, Adolfo, está bien. Está muy bien, está muy bien. O está mal. No, está muy bien porque cuanto menos dependas de cosas. Ah, sí, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Y si no generas dependencia, tú puedes tener tus propias... Fantástico, sí, sí, Adolfo, sí. Está mal. Está bien. No. Yo no sé, habría que ver de dónde uno lo mira. Ah, está bien. Sí, está bien. En caso de que el mundo se desintegre, nosotros negaremos todo. Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos o un perro del tamaño de una foca orinará tu automóvil. Esto es un spam de sonido. Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar. Cibar Polín de Villahermosa, Tabasco, México. Hola, Cibar Polín. Dice sobre lo de los boxers. Sí. Es mentira. Los boxers son unos perros bellos y buenos, que no le hacen mal a nadie, que comen muy poca comida y que cagan solamente en un lugar. Y ese lugar lo elige su dueño. ¿No? Sí. Sí, ya escuché todo eso, mamá. No, a lo mejor es mentira. Los boxers no existen. Ah, póngale. Son sí. Una fábula del imaginario colectivo. No, yo he visto a varios que se los podía tocar y todo. Sí, dice, es mentira. El perro al que se le traba la boca es el American Pitbull Terrier, dice. Y eso es porque se le... ¿Cuál es ese? No sé, me vienen con complicaciones. El American Pitbull Terrier se le traba la mandíbula cuando muerde y eso es porque se le ha denominado como perro de pelea por excelencia. ¡Saludos, Cyberpolindis! ¡Saludos! Sí. Hay que acabar con los perros de las güeras. Sí. Esos que son todos blanquitos y peluditos como ovejitas pequeñas. Póngale un caniche. Sí, de esos, eso sí, hay que terminar con eso. Pero podríamos venderlos. Hay que acabar con esa raza. Podríamos venderlos en fiambre, sí, de alguna manera, y póngale, tejer mantitas para los niños pobres con su pelaje. ¿Con eso se terminan las güeras? Sí, no, sí, porque están como asociadas con un. Están asociadas, ¿no? Casi cordón umbilical. Póngale, sí, a ese perrito que forma. No todas las güeras. Importante. Solo las que tienen ese tipo de perro. Solo las que tienen. Sí, exacto. Juan Pablo Ferris dice desde Monterrey, Nuevo León, México. Hola, Juan Pablo. Ay, quiero quejarme del tiempo perdido. Juan Pablo Ferris, ¿cuánto tiempo? Sí, un histórico realmente. Juan Pablo Ferris, ¿qué ha hecho? ¿Cómo está su mujer? Una especie de amagues. ¿Cómo está su casa? ¿Cómo está su familia? Pero hace tiempo que no estaba por aquí. ¿Sabes? Ha llegado en unos amagues. ¿Sabes? Recuerdo allí por el programa número 300, por ejemplo. Ya me voy a poner en clima. Y luego desapareció nuevamente. Por es lo la tanto, hueva, es la hueva, sí. Ya como que no le creemos a su palabra, señor Juan Pablo Ferris. Ingeniero Juan Pablo Ferris. Dice, el tiempo perdido. Lo busco, no lo busco. En realidad debe ser no lo encuentro. O lo busca, pero no lo busca. Esas disertaciones que hace el ingeniero. Dice, desperté y había más de 1000 emisiones. No sé cuánto me perdí. Pero lo peor es que no sé si ya estoy de vuelta, todo sigue igual, al menos en mi país, políticos corruptos que nos tratan como imbéciles, problemas ecológicos inatendidos, y lo peor, un par de estúpidos hablando por internet y una serie de subnormales atendiéndolos. En fin, me reintegro. Bueno, Juan Pablo, un abrazo para ti. Sí. Ahí está, reintegrado el ingeniero Juan Pablo. Buen retorno. Sí, buen retorno. Si tienen preguntas para del ingeniero Juan Pablo Fer, es que no sabemos qué responde, preguntas responde, le pueden hacer. Pero el ingeniero responde. El ingeniero responde, Hola, mis amigos lisérgicos voladores, aquí os quería hacer fiesta. Cuidado, creo que el Banco do Brasil me va a arrojar hacia la nave María Tijuana. Porque ya, dice todavía. Cabrón, también, si te vas de vacaciones tanto tiempo. Sí, es que un poco como que me obliga. Vos se comprende. Ah, dice, bueno, todavía. Acumuladas. Los muy filos de su rebomba mar, del banco, dice, no me informan dónde mierda me van a mandar. Ah, lo trasladan. Lo trasladan. Pero es un misterio dónde lo trasladan. Claro. Es más, le han puesto algo en los ojos, cegándolo, le dice, no, te vas a subir a este auto. Este es tu nuevo hogar. Este es tu nuevo hogar. Y a partir de ahora te llamas Roberto da Silva. Póngale. Y él no entiende que está, los manejos que está haciendo el Banco do Brasil con él. Dice, es normal, son todos los bancos iguales. Sí, el viernes, en aquel verdadero cementerio de vocaciones, que es el banco, mucho cementerio de vocaciones. Por eso es un verdadero nombre para una gran empresa, ¿no? Sí que sí. Aquí está el Banco do Brasil, un cementerio de vocaciones. Y aplicable para los que quieran, ¿no? Muchos se presentaban en la chamba vestidos de negro. Dice, aunque no se haya puesto de acuerdo, el panorama, les digo la mera neta, era de llanto generalizado. Un 28 del 4 patético, para olvidarse. Pirates y no lagarto, la clase bancaria en mi país está cada vez más aplastada. En mi agencia sufrimos un asedio moral de más de un mes en el que involucraron hasta John y Jim con un video de aquel pinche curso de Gestauda Carreira. Sí que sí. John y Jim, que habíamos descubierto, eran los que te enseñaban a pescar en Atlanta, Georgia, sí, Estados Unidos de Norteamérica, y te enseñaban a comercializar el pescado en Brasil. En Brasil, sí. Una cosa muy extraña. Entonces nos damos cuenta que mientras en algunos sitios del planeta les enseñan a la gente a pescar, en otros nada más la invitan a consumir. Póngale. Y si no puedes, como que te cae del sistema de Jimmy John. Dice, increíble, un originalísimo intento de lobotomía por parte de los hijos de la chingada que comandan una institución multimillonaria como es el Banco do Brasil, y todavía se atreven a hacer cortes presupuestarios en estos y momentos. Sí, porque lo de Johnny Jim les lo salió de, muy caro. Lo de Johnny Jim salió una fortuna. Sí, sí, es una fortuna. ¿Tú creías que todo eso es lo inversión. Pagaba? Eso no lo pagaba el Banco do Brasil en sus acciones, ni los accionistas. Ni el directorio del Banco do Brasil. Las cenas y los almuerzos ejecutivos que tuvieron que realizar para que ustedes puedan ver ese video educativo. Ah. ¿Ah? Es muy caro. Cuestan dinero, sí, más del que tú puedas ver todo junto en un año. Por eso, Carioca Surfista, el recorte del presupuesto era inminente. Sí, inminente. Pero ustedes se sienten mejor. Sí, ¿no? Del Chomi Jin les cambió la vida. Sí. Yo los veo con muchas ganas de pescar. Bueno, en estos momentos, todos juntos y a los gritos, para que no nos den por muertos, dice, proclamamos, señor Lagartija, presidente, señor Lagartija, presidente. Del banco. Del Banco do Brasil. Sí, me gusta. José se va a sentar en la Sile Magna. Siempre quise estar en uno de esos directorios. Sí, sería bueno, el Banco do Brasil. ¿Tiene el sistema contra incendios? Porque me gusta cuando cae el agua. Nos gusta fumar y acercar el cigarro a esas alarmillas. Pero bueno, la vas a pasar chido. Lo que pasa es que no te garantizamos que tengas trabajo por mucho tiempo, digo. Pero la pasaremos chido. La pasaremos, pero ¿a cómo, eh? Y a los banqueros, un chinga su rebomba madre. Está chido. Oye, en el Banco Verde, ¿por qué tienen que ver mucho las empresas con los deseos de los altos jefes, no? El viernes, el casual day, ese es un invento de los jefes que como se iban para al country o a la casa de fin de semana, ya iban vestidos como querían. Pero tú en el caso de, por ejemplo, tu ropa de civil es piercings, una es sudadera de Ramones. Pero no puedes. El casual day no implica eso. El casual day es nada más que te aflojas un poco la corbata de un jefe. Vestirse como si viste el jefe. Sí. Casual day mis pelotas, entonces. Muy mis casual day, diría la nana mexicana, ¿verdad? Sí que sí. Bueno, así es. Y en este sentido lo mismo. Si llega a la presidencia, por ejemplo, el Carioca Surfista al Banco de Brasil, estaría el día del surf. Póngale. Y ese día sería un día a la semana donde todos vaqueros irían a surfear. El que no quiere surfear, tiene que ir a surfear igual. Sí, se caga, se caga ahogando. Me hice una cuenta solo para su gusto, mi lindo lagarto. ¿Quién es el que firma esto? Una dulce muchachita con ciudadana mía escribió hace unos programas diciendo que le asustaban los mensajes que mandaban los trelewenses y pidió que le manden su dirección al aire. Y yo me quedé esperando el momento en que el señor lagarto gritara ¡tonta! ¿Qué pasó, lagarto? ¿Pero cómo le voy a decir tonta a esa niña? Falta de respeto, pero son niñas pequeñas que llegan aquí y que ya saben que son ¿pero tontas? ¿Pero por qué es tonta? No sé, ella esperaba esto. No firma esto. Dice, con respecto a Aaron y sus explicaciones sobre todo, me parece que es obvio que todos sabemos que no es verdad lo que dice Aaron. No. Yo me creo, lo que dice Aaron me lo creo. Hasta que llega Gabriel de Houston, yo me creo todo lo que dice Aaron. Luego llega Gabriel de Houston y me creo todo lo que dice Gabriel de Houston. Y luego Aaron desliza a Gabriel de Houston y me creo todo lo que dice Aaron nuevamente. Por lo tanto, vale madres, dice, son divertidas las cosas que cuenta Aaron. Sí, por supuesto. Un beso para ti, recuerda firmar los mensajes, por favor. Gracias por estar, los encontré. ¡Tonta! No le digas así a Mirta de Argentina. No, a Mirta no, dice, a la otra persona. Por no firmar los mensajes, qué vergüenza. Le abrió una cuenta de algo, esta dulce muchachita con ciudadana, dice. ¿Con lana? No sé, una cuenta para el lagarto. ¡Ua! Ya saben, Gracias. Envíen dinero, es lo único que puedo decir. A la cuenta del lagarto. Gracias por estar, los encontré de casualidad y me gustó. Me llamo Mirta y soy de Argentina y los saludo. Qué bien es relatar todo lo que está uno haciendo. Sí que sí. Soy Mirta de Argentina y los saludo. Y aquí la vemos desde aquí a Mirta. Con su manita saludando. Que nos está saludando, efectivamente. El Vago Medias desde Neiva, Colombia. Hola, Vago Medias. Dice, estaría bien que mi hermano se dejara descargar la computadora en búsqueda de porno. Díganle, por favor, que ya lo borré. Me tocó toda la computadora porque no sabía dónde estaba el porno. ¿Por qué habías borrado el porno? Y porque él busca el porno que bajo yo, dice el Vago Media. Y me revisa y me abre programas, por ejemplo. Está me dice, bien. Debe ser esto, Sunford 8. Y se lo abre y se lo madrea. No. Ah, debe ser esto, AutoCAD. Debe dejar una carpeta diciendo, aquí porno, está el porno. Porno y claro. Algo titilando. Sí que sí. Entonces, facilítale la vida a tu hermano, porque si no, tu hermano te va a terminar jodiendo la computadora. Dice, ¿ustedes no saben alguna forma efectiva de esconder porno en la compu? Me la pasan, gracias. Bueno, eso creo que con case, ¿no? Con llaves de acceso y esas cosas. Sí, con case. ¿Con qué, Mico? Con case Richards. Efectivamente, muy bien, Mico, no tiene ganas de colaborar. Mico, tú sabes que la comunidad necesita de tu colaboración. El Vago Medias está realmente desesperado. No se puede esconder nada dentro de una computadora. Son declaraciones impactantes. Muchas gracias, Mico, te lo agradece el Vago Medias. Mauro de Bahía Blanca, Argentina, dice, tendría sexo hasta que llegue la hora. Bueno, un abrazo. ¡Al carajo! Esto urge, así que seré breve. Se reporta el último en llegar desde el DF mexicano. ¡Ja! ¡El último en llegar! En el mes pasado, lo hayan leído o no, les conté una anécdota ocurrida en el festival de Olincan, de las culturas en resistencia. Ahora el asunto es que quiero aprovechar para hacer difusión a este evento que ofrece la posibilidad de escuchar diferentes propuestas musicales de diversos países. Así que desintegrados del DF mexicano, no pierdan esta oportunidad de acercarse a otras culturas. Por ejemplo, el martes asistí al bosque de Tlalpan a la inauguración de una exhibición fotográfica de Sudáfrica. ¡Ua! Y se presentó una mujer sudafricana llamada Lorelaine Klassen, una morenaza con buena voz y que bailaba muy chido. Allí había un buen de personas del continente negro con sus trajes vistosos. Hasta tuve la oportunidad de practicar un poco de francés. Admito que no soy muy bueno hablándolo, pero me fue suficiente para poder comunicar. Aujourd'hui, a la San Fazón, póngale Le Maison de L'Ultime Llegar, y Esas cosas que el francés nos ha enseñado. Dice, bueno, pero me pude comunicar con gente y conocer a algunos integrantes de un grupo de Benin que se presentaba el día viernes. Unas personas muy amables, por cierto. Así que, cabrones, la cultura toca las puertas. No dejen pasar esta oportunidad. Ah, por cierto, casi todos los eventos son gratuitos y los que tienen algún costo es relativamente módico para gastos y eso. El más caro cuesta 50 pesos mexicanos, sí. Estamos hablando. El festival empezó el 28 de abril y acaba el 21 de mayo. Para mayores detalles pueden entrar a www.olincam.tlalpan.gov.mx. En este caso el gov es con B larga, con B de boca, pero, póngale. Sí, y el Olincam es con K y doble L, y el Tlalpan es como ustedes lo escucharon, sí. Así que bueno, no sé, le escriben al último llegar y ahí está. Y yo creo que estas propuestas son más interesantes que en el programa al aire en sí, ¿no? Porque lógicamente no todos somos del DF, no todos tenemos la rapidez para anotar estas cosas, pero eso está la comunidad de desintegrados. Póngale, sí, y otras vías de publicidad. No, pero está chingón. Está chingón, por supuesto, sobre todo el último en llegar hablando francés con una sudafricana. Sí. Mientras la miraba bailar, la sudafricana no le entendía ni mierdas, pero él decía, ¿cómo me estoy comunicando? ¡Carajo, cállense, pendejos! El planeta Tierra gira y se renueva. Estalla. Se consume. Se regenera y se degenera. Los desintegrados caminan por las calles buscando una salida, sabiendo que no están locos. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre, integrados sobre tanta desintegración. ¿Qué onda, pinches desintegrados en pánico? Les saludo a su amigo el bellotero de Nogales, Sonora, México. ¡Bellotero! Una de las cosas que me cagan los huevos y no puedo entender es por qué putas madres les cambian los nombres a los títulos de las películas extranjeras en México. Y no sé si en el resto de América Latina. Sí, pasa en todos lados. Sí, pasa en todas partes. Llegan las películas y les ponen unos títulos bien chafas. Si aparece sangre en la película, generalmente los títulos elegidos son Pasión Final. O sea, póngale dos palabras, sí, ¿no? Sí. Actitud retroactiva. Póngale. Tiempo límite, sí. Agresión personal, póngale, sí, función, sí, anal, y ese tipo de cosas. Dice, bueno, le cambian y en algunos casos inclusive narran parte de la película, ¿no? Sí. Titanic, de no haber sido tan la máquina tan, digamos, hollywoodense, una de esas cosas pesadas que prácticamente no permiten el cambio del título, si hubiera llamado en Latinoamérica El barco que se cae, sí. El barco que se hunde. El barco que se hunde. Vamos a ver el barco que se hunde. ¡Ey, güey! Y esas cosas. Pero bueno, aquí dice, los pinches títulos que les ponen no tienen a veces nada que ver con la película. Y no sé quién chingados se les ocurre estas pendejadas. Les digo porque el fin de semana me invitaron unas amigas al cine a ver Secreto en la Montaña. No me dijeron cuál era la película o de qué chingados trataba. Y como están bien buenas mis amigas, acepté sin ningún pretexto. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que la pinche película era Mountain, Broken Back Mountain. Bueno, ya sabemos qué película, ¿no? Dice, la película de los vaqueros gays. Sí, ah, sí que sí. Por supuesto, pero se conocía por Secreto en la Montaña. Sí, cabrón. No te hagas el inocente. Bien que sabías dónde te estás metiendo, cabrón. Dice, yo no soy... Tú los querías ir a ver, darte besos. Dice, yo no soy homofóbico, ni mucho menos, ni esas cosas. Solo que cuando la estaba viendo, recordemos que el bellotero estuvo internado en un rancho mucho tiempo. Ah, sí. Entonces salió, su primera salida social fue con unas amigas a ver Secreto de la Montaña, ¿no? Secreto en la Montaña. ¿Qué es esa famosa película políticamente correcta, gay, sí, que ha tomado Hollywood como para lavar ciertas culpas discriminatorias y decir, ven, también premiamos estas cosas de la diversidad sexual? Y todos muy felices, sí, paseando por las calles. Pero en este caso, él salía de un internado de un rancho y no va que las amigas lo llevan al bellotero a ver una película y dice, yo no soy homofóbico en esas vainas, pero me entró como una pinche pánico, paranoia o no sé qué mierdas, porque al ver que la soledad llevó a estos cabrones a cogerse el uno al otro, dice, empecé a imaginar que cuando suben al rancho, a lo mejor los vaqueros ahí, si son gays, dice, y a lo mejor me querían coger, y no sé qué pasaría. Sí, seguramente, todos los vaqueros son gays. Dice, esos que ven las películas y todo lo convencen. Ya, a lo mejor me decía, la última película que vi es King Kong, y para sí, mí todos los monos son re gigantes. Sí, que ¿eh? Sí, seguramente debe haber un lugar donde está lleno de esos King Kong. Dice, a partir de eso, me entró la pinche duda, a lo mejor los vaqueros me querían invitar a una super orgía gay, y yo como que no me di cuenta porque no estaba en código. Dice, bueno, salí del cine con pinche cara de angustia y mis amigas me preguntaban qué es lo que me sucedía. No mames. Es que creo que soy gay. Es que yo me estoy volviendo para el rancho, así que ahí se quedan. Dice, bueno, nomás les dije que no me gustó la peli, pero a lo mejor pensaron que soy gay u homofóbico o alguno de los dos extremos y no sé. Bueno, tripulantes de la María Tijuana, me despido preocupado. Una película. Bueno, si te preocupas, sí, porque algo tienes, ¿eh? Sí, es... O sos gay o sos homofóbico. Bueno, más allá de eso, quiero hacer una aclaración. Sí, más allá. Existe la posibilidad. Sí, parece de, un poco de, más allá. De que una película, sí, gay. De que, ¿aquí estoy bien? Sí. Bueno, existe la posibilidad de que una película gay sea mala. Ah, también, ¿no? Sí, es por... Porque luego de este liberalismo, a lo mejor, no, ¿cómo voy a opinar mal, póngale, de la película, sí, sí, gay que no me gustó? Porque a lo mejor me dicen que estoy discriminado o soy homofóbico. No, tranquilamente se puede haber parecido una mierda de película. También, sí, que inclusive, sí, al mismo público gay. Decir, ah, sí, estaban muy buenos los dos. Yo le daría los besos a los dos, pero realmente la película es una mierda. Y ahí está el bellotero cuidándose justamente de su dictamen final para que las amigas no empiecen a pensar cosas. Todo el mundo piensa cosas, bellotero. No te arreches. El lobo de Río, de Tarapoto, Perú. Hola, lobo de Río. Te quiero quejarme que en el programa 1068, sí, porque sinceramente me pareció una mamada. ¿Cómo están? Hoy viene, cabronito. ¿Qué es lo que le pareció una mamada? El 1068 me pareció una mamada. No invitaron a nadie más que a Eliomar, que la cagó más todavía. Eliomar, por favor, hable más de deporte. Eliomar está viejo. Eliomar, respeten las canas. Por favor. Las canas o la calvicie, en realidad, de Eliomar. La artrosis de Eliomar, sea respetada, por favor. Postdata, inviten, por favor, a los hijos de su pinche madre, el profesor Telio Resbel Deng Rolbin, que lo desconocemos, sí, pero vamos a entrar en contacto con el profesor Monreino, que a lo mejor lo conoce. No sé, alguna cátedra. ¿Prometimos algo alguna vez? No sé, este programa para mí que alguna vez prometió algo, sí, y no estamos cumpliendo. No. Dice, ese sí está chido, chao cabrones, y besos a la muda. Bueno, nosotros le prometemos que una vez por año el programa puede estar chingón. Sí. Póngale. Y les prometemos también. Una vez. Que absolutamente todos los que lleguen, sí, aquí a escuchar este programa serán defraudados más de una vez. Sí, eso se lo prometemos. Y aquel que, sí, no sea, sí, defraudado, envíenos un mensaje y nosotros lo defraudaremos en ese momento. Sí, sí, personalmente, con mucho placer. Sí. Con mucho placer. Muchas gracias. Bambú de Oxnard, USA. Ja, hola, Bambú. Sí. Hola, modos desintegrados de la nave. Saludos del Bambú Rumbero. Dice, desde Oxnard, California, pirata. Ayer fue mi cumpleaños. Y estaremos hablando de enero, más o menos, porque, sí, este mensaje, sí, es bien viejo. Dice, no puedo evitar este mensaje. Pero que lo has ya pasado, sí, transchido. Claro, transchido. Te lo está te lo acaba de cantar, sí, en rumano, así, sí, que sí, le pido, le agradezcas al lagarto, por favor. Pero me que encanta... lo hayas pasado bien chido. Bueno, un abrazo para Bambú. Papá 77, sí, de Córdoba, Argentina, dice, campana. Lagarto y pirata están despedidos. Nos vamos, pero no renunciamos. Sí, sí. Ahí está. Tengo por aquí. Va, estamos poniendo contacto. Silvino Carioca Porteña había. ¿Qué pasó, Silvina? Había hecho unas cosas de números muy interesantes y que lo he perdido por aquí, pero lo voy a encontrar en cualquier momento. Y también le digo al perverso pero carismático señor Valdés, que veo muy mal tierra, por aquí. Arafli, no creas que no. No creas nada. Mensaje. Vamos a dar la respuesta al mensaje del Peladex. Que decía, los mexicanos, sí, amor, odio con los norteamericanos. Arafli tomó la bandera. Muy bien. La aguilota y el nopal. Y ha respondido. Muchas gracias a Arafli, además por lo cortés de tu respuesta. Y estaremos con eso, pero merece un no, tiempo. Mala tierra, cabrón. Nueva solitaria por aquí. Bueno, todos los que han llegado: el Kugel Chilov, el Datati, el Asurov, el Carolina de Almería, España. Y el señor Lagartija, yo le pregunto en estos momentos: ¿cómo ve la tierra? La veo llevando carpetas. Carpetas. Trayendo legajos. Ay, sí, ahí la veo. Clasificando, ordenando. Efectivamente. Distribuyendo. Miren ustedes. Delegando. No. Y colapsando. ¡Ay, carajo! Este negocio la está matando. Y antes que este negocio nos termine matando a nosotros nos despedimos por aquí, por derecha, por donde sus monitores, por lo que nos escuchen a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, frecuencia cero. Rock 89.7. Reloj Noticias. Nación 98. Cadena 103. Z93. Radio Ciber. Azul FM. Radio City. FM Mar. Radio 21. Urbana. Contacto. Radio Henry. En España, Costa Latina. Vite Radio. Futura FM. Radio C. Y Cadena Mix FM. En México, Radio del Planeta. Y Tabasco Radio. En Bolivia, Radio Luis de Fuente. Radio